chitarra di Bronchissimo cantante professor Claudio Sarmiento. Es cordo, esto va a ser el mes con coca. Él lo va a compartir de que hay esperanza, me parece. Que hemos hablado un poco y de que hay algunas alternativas. Él es docente y también asesor en el campo de la agroecología. Está como que haciendo un trabajo proactivo en el terreno. Muchas gracias por haber accedido a la invitación de un foro así tan especial, quizás para vos y para vosotros. Muchas gracias, la palabra es tuya y ojalá podamos disfrutar. Muchas gracias por la invitación. ¿Se pueden apagar esas dos luces? Sí, sí, sí, sí. De las primeras es una de las dos, creo, ¿no? Ahí. Bueno. Vamos a hablar un poco, avísame la cuestión de tiempo, ¿no? Yo voy a poner mi media hora, bueno, los 5 minutos, vas a ver antes. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo desde el año 98 en la zona de Río Cuarto, al sur de Córdoba. La profesión me fue llevando de a poco hacia la agroecología. Si bien yo no había ni siquiera escuchado esa palabra durante mi carrera, siempre mis vínculos con la naturaleza y mi sensación de rechazo hacia la forma en que se estaba produciendo la agricultura me llevó a ir conociendo experiencias, a formarme en esto de cómo producir sin este modelo del que estábamos hablando, sin agroquímicos, sin transgénicos, sin fertilizantes derivados de la industria química, sin confinamiento animal. Y bueno, hace desde entonces que estoy trabajando un poco en esto. Vengo a traerle, si bien soy profesor de la universidad, no vengo a hablarle desde la academia, sino más bien desde la experiencia, que me parece que es mucho más útil, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo he aprendido, gran parte de mi formación se la debo a la academia, pero mucho más todavía a mi trabajo con agricultores. Proyecto porque traigo muchas fotos, porque la gente me cree que estos campos existen. Entonces, cuando uno habla con colegas, la mayoría de mis amigos son ingenieros agrónomos, hemos estudiado juntos y todos trabajan en la agricultura convencional, digamos la de agroquímico y transgénico. Yo me llevo bien, me llevo bárbaro, comemos juntos, no tenemos una relación de amistad que trasciende eso. Y a veces me gusta salir a recorrer el campo. Los campos que trajan ellos o llevar gente a los campos que trabajan todos. Y bueno, esas son algunas imágenes. Cuando uno va a los campos que hacen la agroecología, y lo vamos a llamar así para resumir de alguna manera una gran diversidad de actividades que va desde la agricultura orgánica de certificación y exportación hasta la agricultura de pueblos originarios. Pero se ve esto, ¿no? Se ve mucha vida, mucha vida. Puse algunas fotos, pues, algunas actividades y se ven campos que son rebosantes de vida. Yo diría que esas tres cosas son lo que distinguen. Después hay mucha variedad adentro. No se usan agroquímicos, no se usan transgénicos y no se usa el confinamiento animal, que es algo de lo que me parece que no se ha hablado demasiado, pero terrible también, porque la forma en que estamos criando los animales se ha llegado al límite de crueldad, que realmente tendríamos que pensar bastante más en por qué y para qué estamos haciendo eso, ¿no? Trabajé en cambio rural, en realidad inicié un grupo de productores agroecológicos hace 10 años, marqué ahí en el mapa de mi provincia los campos que al menos permanecieron 2 años trabajando en ese grupo. Algunos se fueron, ¿sí? Algunos se van se fueron en muy poco tiempo. Algunos participaron 2 o 3 meses y se fueron. Por un montón de motivos que si quieren después los conversamos. ¿Sí? Pero bueno, yo trabajé 6 años coordinando un grupo de productores que está, digamos, al centro oeste de la provincia de Córdoba. En un programa del INTA, yo era monotributista, le facturaba al INTA, asesorando a campos que algunos ya eran agroecológicos y otros estaban en una transición, intentando ser. En una metodología muy, muy interesante que era, entre todos, tratar de encontrar soluciones. El grupo ya lleva 10 años, yo a los 6 años dejo porque empiezo otra carrera que es un doctorado. Yo hice mi doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas y si bien sigo vinculado con el grupo y a través de un proyecto de investigación, estamos investigando algunos campos, para hacer mi tesis doctoral, en mi doctorado dividí la provincia de Córdoba en 4 zonas y tomé 4 campos agroecológicos de cada zona, o sea, trabajé con 16 campos y medí 24 cosas dentro de cada campo. Cosas que son algunas ambientales, otras sociales y otras ecológicas. Así que voy a hablar un poco acá de todo esto, de mis años de trabajo como profesor, de mi año de trabajo como investigador, de las cosas que medí, espero que me dé el tiempo. De lo primero que quiero hablar son de los prejuicios que tenemos que trabajamos en agroecología, que casi toda la gente más vinculada incluso en el campo tiene una serie de prejuicios o de concepciones que la mayoría no pasan de eso, ¿no? De ser un prejuicio en el sentido de que es una idea por lo general negativa sobre algo de que se conoce muy poco. Esto me dicen siempre, ah, usted que trabaja en eso nuevo, la agroecología. Claro, es tan viejo como la agricultura, lo que no significa, en realidad lo nuevo son los transgénicos y los agroquímicos, pero la agricultura 10.000 años fue agroecológica. No significa que tengamos que ahora, en el siglo XXI, usar las técnicas que usaban los egipcios, pero no es para nada nuevo. Y algunas técnicas que tienen muchos años son muy interesantes para aplicarlas, no tal cual como se usaban hace 100 años, pero las lógicas que llegaron a hacer esas técnicas son muy interesantes. Otro prejuicio es que es un movimiento muy desarrollado en Europa y en Estados Unidos, que acá casi que no hay, ya vamos a ver que no es así, que es solamente aplicable a huertos o a predios muy chicos. La gente tiene una idea, por lo general, con esto de que tampoco es un negocio rentable. Hay una idea de como que es algo de hippies o no sé, sí, o un hobby, algo así, ¿no? De decir, bueno, tienen unas hectáreas, no usan agroquímicos, si rinde o no rinde es lo mismo. Y yo lo pongo en el plano de, y que los principales obstáculos son los insectos. Que también cualquiera que haya hecho agroecología sabe que no es cierto, pero bueno, está muy instalado. Le decía que lo pongo en el plano del prejuicio, porque si bien agarren probablemente a cualquier ingeniero agrónomo o a cualquier productor rural, pregúntenle sobre la agroecología y le va a decir algo parecido a esto, seguramente. Le va a decir, bueno, que rinde menos, que es para predios chicos, que no, que es poco rentable. ¿Sí? Sin embargo, la enorme mayoría, por no decir todo, para no generalizar, pero la gran mayoría no conoce un solo campo agroecológico, no ha hablado con un solo productor agroecológico, pero tiene la idea de que esto es así, de que rinde menos, de que no es rentable. Así que por eso estuvimos muy interesados en medir algunas cosas. Esa es una captura de pantalla que hice de la página del INTA. Es sobre un campo al sur de Buenos Aires. Un campo que se llama La Aurora, que tiene 700 hectáreas, que hace más de 25 años que no usa agroquímicos, pero lo traje para que vean el título, El equilibrio entre ser productivo y sustentable. Es una nota con las mejores intenciones, habla muy bien del campo, pero el título encierra un prejuicio, que es que para ser sustentable hay que ser menos productivo. o para ser productivo hay que perder sustentabilidad. Encierra una visión tramposa de eso, ¿sí? Y con las mejores intenciones, porque uno lee la nota y habla muy bien, y han querido hablar bien del campo, pero es muy difícil abstraerse de un prejuicio, porque uno no se da cuenta que lo tiene. Estamos llenos de prejuicios que los podemos mejorar o los podemos salirnos de ellos una vez que tomamos conciencia de que los tenemos. Mientras no tomamos conciencia, es muy difícil. Algunos datos de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es la única de que tenemos datos. La agricultura orgánica es la que certifica, la que una empresa le pone un sello, por ejemplo, una empresa que vende, bueno, agua no, pero hierba, ¿sí? Orgánica, ponen un sello, producto de la agricultura orgánica, se certifica. Hay un movimiento argentino de producción orgánica, un instituto internacional que agrupa 160 países, y de eso hay datos porque está certificado, ¿sí? De eso, de las 43 millones de hectáreas que hay en el mundo, el 8% corresponde a la Argentina, que es el segundo país del mundo en superficie. Pero solamente de los certificados. Los que no certifican, no se sabe cuántas hectáreas más hay de esto. En el grupo Cambio Rural que trabajé yo... Perdón, dimensionar ese número, comparado con... Por ejemplo, 48 millones de agricultura orgánica, comparado con cuánto de la agricultura tradicional. Y en el mundo no sé, pero no sé cuántas hectáreas agrícolas hay, la verdad. Pero en Argentina hay tanta superficie de producción orgánica como superficie de maíz, por ejemplo. En esto entran todos los campos patagónicos que son orgánicos, que son ganaderos de miles de hectáreas, ¿no? O sea, no es, cuando yo digo agricultura no piensen solamente en el cultivo de grano, sino en el cultivo de grano y la ganadería, la actividad agropecuaria. Esos son los datos del mundo. Australia es el primer país con 17 millones de hectáreas, después seguimos nosotros, y después recién Estados Unidos con 1 millón de hectáreas menos que nosotros. O sea que hay mucho, también es un mito eso de que acá no está. Tal vez no se conozca, no se lo ha difundido. Pero hay muchos. Buenos Aires, por ejemplo, tiene muchísima superficie de producción agrícola, de grano, de cereales y oleaginosas. Es la provincia que más tiene certificada como orgánico. Sin contar todos los campos que no están en certificación. Esa es la evolución, cómo ha ido creciendo a partir de las primeras leyes, la cantidad de superficie certificada. Más o menos en los últimos 10 años se ha estabilizado alrededor de las 3 millones y algo de hectáreas. Y ese es el tamaño predial, para irle pegando un poco a esos mitos, como pegándole a los bolos, ¿vieron? El promedio de campo orgánico es más grande que el promedio del campo convencional. Si uno saca esto, y no solo eso, sino que si ven la tendencia, ¿sí? En superficie, va aumentando. Los campos orgánicos en Argentina cada año son más grandes. Es un dato rarísimo. Y si este dato, si lo toman provincia por provincia, o sea, por ejemplo, en Buenos Aires, el promedio de hectáreas de un campo orgánico es más grande que el promedio de hectáreas de un campo convencional. El promedio del país ha ido de las 3.500 hectáreas, pero estamos contando los patagónicos, que son muy grandes. Pero provincia por provincia, en la mayoría da lo mismo, ¿eh? O sea, da más grande el orgánico. ¿A qué voy con esto? No son campos chicos. Es un mito eso de que solo es para predios chiquitos, que los hay. Ahí yo les voy a mostrar algunos datos y fotos de campos que tienen media hectárea, por ejemplo. Pero también, ¿con quién hablamos? Con vos hablamos de la estancia de las dos hermanas, un campo que conocimos los dos en Córdoba, que tiene 4.200 hectáreas y hace más de 25 años que no usa agroquímicos. Y le va bien. ¿Cuál es el secreto? El que no es ningún secreto, pero ¿cómo se manejan estos campos? Bueno, hemos perdido la idea de que los campos alguna vez fueron un ecosistema natural. Alguna vez donde hay un campo, alguna vez hubo un pastizal, un bosque, ¿sí? una pradera natural, lo que sea, ¿sí? Lo que pasa es que lo hemos artificializado tanto que ya no se reconoce el ecosistema natural que había. Si uno va a Córdoba, mi provincia, por ejemplo, tiene una región que es espinal, que es donde estamos nosotros, Río Cuarto, y un bosque espinoso, tiene otros ecosistemas naturales que eran praderas, pero eso existe en los libros de historia nada más. Uno ahora va por la ruta y ve todo igual, o sea, no se distingue dónde estaba el espinal, dónde estaban los pastizales, dónde había bosque húmedo, no se distingue nada, o sea, es todo más o menos igual. Bueno, los ecosistemas, los campos agroecológicos son ecosistemas naturales modificados, pero no tan modificados. Es decir, intentamos preservar algunos elementos, algunos componentes del ecosistema natural, por ejemplo, árboles, ¿sí? Por ejemplo, algunos pastos, animales adaptados, para tratar de no alejarse tanto del ecosistema natural que lo conformó. Esto significa que un campo del sur de Córdoba agroecológico no va a ser igual que un campo agroecológico aquí en Buenos Aires, que es tiene otro ecosistema originario, ni va a ser igual que un campo agroecológico en Misiones, ni en Mendoza. ¿Sí? Todas experiencias distintas. Los ecosistemas naturales son ecosistemas muy diversos, tienen mucha diversidad, muchas especies, pero pocos individuos de cada especie, porque se autorregulan. No existe la idea de plaga en un ecosistema natural, no existe. ¿Sí? Cuando algún animal da un pico poblacional, inmediatamente los que comen a ese animal tienen más comida, entonces lo controlan. Y esos son mecanismos de autorregulación, que los agrosistemas químicos lo hemos perdido. Uno va a un bosque, y si no interviniera el ser humano, y si pudiéramos ir dentro de 300 años, más o menos estaría igual, se autorregula. ¿Sí? Mientras que a un lote de cualquier cultivo agrícola, dejamos de ir un mes y ese cultivo se pierde. No tiene capacidad de autorregulación. Los sistemas agroecológicos están ahí al medio. Es algo como que intentamos que existan relaciones de autorregulación. ¿Qué buscamos acá? Yo le puse dos figuritas. Trabajamos con esto, con optimizar resultados más que maximizar resultados. El musculoso es podemos asociarlo con la agricultura más convencional. Siempre buscamos que se produzca más y más y más y más. Y en realidad lo que buscamos de la agroecología es esto, la salud. Eso se logra optimizar. Optimizando es lograr buenos resultados, pero respetando los organismos que tiene la naturaleza, ¿no? Respetando los límites que el propio ecosistema originario te pone. Es decir, si vos producís más, pero a costa de perder materia orgánica del suelo, no estás produciendo más. Es mentirosa esa producción de más. Ese es un tipo mentiroso, nadie nace así. Es una exageración. Bueno, ahí empezamos, eso es un centeno en Córdoba. Ahí empezamos con las fotos y con algunas explicaciones. En la agricultura, ustedes discúlpenme, después díganme si quieren que profundice un poco más en lo técnico. No, los agrónomos somos medio pesados con la cuestión técnica a veces, ¿no? Por ahí no es tan de su interés. Hay indicaciones, cuestiones generales, cómo debe tratarse el suelo, tratar de no hacerle tanto laboreo. Hay abonos verdes que se usan, que son cultivos que no se cosechan. Por ejemplo, en el invierno le hacemos una mezcla de cultivos y eso después lo cortamos y es para el suelo, no es para cosechar. Eso cuesta, pero porque a veces está lindo el cultivo y bueno, dentro de la rotación no usamos fertilizantes sintéticos, así que bueno, algo hay que meterle al suelo, si no es todo sacar. ¿Sí? Bueno, se rotan los cultivos para no sacar siempre los mismos nutrientes. Y si usan algunos abonos orgánicos, estamos usando muchos abonos líquidos que los preparamos nosotros mismos. Se pueden preparar con fermentados, que son en tambores de 200 litros nada más, que un tambor de 200 litros nos alcanza para 30 hectáreas. Y hay distintas fórmulas, pero eso se aplica con el mismo pulverizador que la máquina de la garra, hasta el mosquito que le llamamos. Uh-huh. Sí. Eso hay varias tesis de grado que hemos hecho en la universidad. Varias tesis, de cerca de 15 tesis de grado, probando distintas combinaciones de estos productos con estudiantes. Y la verdad hay números que están bastante buenos. ¿Podrías, perdona, dar ¿sí? un ejemplo concreto de cómo, de alguno de estos abonos? Sí. El Super Magro, por ejemplo, uno en un tambor de 200 litros pone 120 litros de agua, 15 kilos de pasto fresco picado, 5 kilos de estiércol de animal, de rumiante, vaca, oveja, 5 kilos de animal menor, puede ser de ave, de conejo, pones 4 kilos de ceniza, 2 kilos de lombri compuesto, puedes ponerle algunas sales o no, eso se cierra, el tambor y se le hace una trampa de agua. Una trampa de agua es, porque eso burbujea, vamos a poner que este es el tambor de 200 litros, produce gas y tiene que salir, pero no tiene que entrar el aire. Entonces se le hace una manguerita que va a un recipiente con agua. Sale el gas, burbujea, pero no entra el aire. Ese abono, es excelente y se usa foliar. Pasas con el pulverizador y le echas sobre las hojas del cultivo. Y eso en trigo, por ejemplo, en la última campaña, hemos encontrado, con respecto a un testigo, que no aplicamos nada, encontramos diferencias de rendimiento que van desde un 20% a un 90%. Aplicando eso, probamos distintas fechas de aplicación, eso va diluido en agua, después el abono va diluido en, al 5%, o sea, en 100 litros de agua van 5 litros de esto, por eso te alcanza para mucho. Ese es un ejemplo, pero hay muchas recetas, hay muchas formas. Solo para ilustrar, sí, sí. Por eso les pido que eso vayan diciéndome ustedes, porque yo también tengo miedo de ponerme pesado explicando cosas que por ahí no interesan. Son la basura de hojas también. Sí. Nosotros lo vendíamos en botellita de medio litro para las plantas de hogar. Plantas de interiores, impresionante, porque recupera mucho la salud la planta. Sí. Sí, sí, mucha fuerza. Para árboles frutales, para patios. Se llama magro porque viene del monte, el apellido. De Albino Magro, brasileño, que medio en chiste le pusieron, que es el que inventó la receta. Le pusieron el Super Mario, sí. Ese es un lote de girasol y las dos hermanas, el campo que le decía reciente, 4.000 hectáreas. Ese soy yo, para que vean el rendimiento. Un girasol que está a esta altura, más o menos, un buen rendimiento. Y el tamaño del lote, lote grande. ¿Cómo manejamos las plagas y las enfermedades? Yo estoy manejo de plagas y enfermedades, puedo hablar días de esto y voy a tratar de hablar un minuto, o sea. Pero bueno, es un tema que aunque sea, lo tengo que mencionar. Aumentamos la biodiversidad, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que poner árboles, a veces, bueno, hay que ver el tamaño del campo, pero hay que cortar con hileras de árboles, tenemos que poner arbustos. Si el lote es muy grande, le podemos cruzar franjas al medio, se llama corredor biológico. Donde, ¿qué buscamos con todo esto? Que en la naturaleza, hay enemigos naturales de los insectos plagas. Hay buenos y malos. Sí, pero como siempre los malos son poquitos. Como los 60 estos que decían. La gente de campo, ¿cuántas plagas conoce? 10, 15, 20, pero como una exageración. Sí. El mundo de los, ¿saben cuántos insectos hay? El mundo de los insectos es algo pero increíble y desconocido, o sea. Para dar un ejemplo, ¿saben cuántos mamíferos hay entre ratones, murciélagos, delfines, ballenas, monos, nosotros, chanchos, vacas, todos los mamíferos que hay, que es un grupo importante? Hay 7.000 entre todos. ¿Saben cuántas mariposas hay? 140.000. Escarabajo, 320.000. Es una vastedad de insectos que uno no termina de. No se conoce, o sea. Y están ellos ahí, lo que pasa es que, bueno, uno le pasa los venenos y no están más, pero vuelven. Tienen como pequeñas reservas y lo que intentamos es que dentro de esa enorme diversidad hay algunos que se comen el insecto flaco. Entonces intentamos que estén. ¿Sí? Hay en algunos países incluso que los crían y los largan al campo. Acá en nuestra zona por lo menos no pasa. Ellos de alguna forma se las han rebuscado para sobrevivir, pero dándole las condiciones de biodiversidad para que completen su ciclo, porque algunos ponen sus huevos en determinados cultivos, algunos pasan, bueno, algunas etapas juveniles como larvas. No me quiero meter en lo que es biología de insectos, pero el insecto no siempre es igual. no siempre come lo mismo. Hay insectos que de jóvenes comen algo y de adultos comen otra cosa, entonces necesitan hospedarse en distintas plantas. Si uno deja uno sola, fue ese insecto, ¿sí? Entonces hay que generar biodiversidad. Por ejemplo, ustedes ven que a la orilla está enmalezado y eso se deja a propósito, se llaman borduras. Las borduras se dejan enmalezadas porque ahí viven estos bichos que nos ayudan a controlar los otros. Selección de especies y variedades adecuadas. Desgraciadamente tenemos muchos problemas con las semillas, muchos problemas, no conseguimos. Un productor seleccionó semillas de maíz propio y estamos trabajando con eso. Soja conseguimos, pero no todos los grupos de madurez que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, soja grupo 4, para los que conocen, que una soja de un ciclo un poco más corto, para la zona nuestra andaría mejor, no estamos consiguiendo. Conseguimos soja más de ciclos más largos. Pero bueno, así que no se consigue. Que no hay. Dice que los Monsanto ya tienen casilla. Hace un mes se comunicó un productor de casilla, Santa Fe, que quería sembrar 2 hectáreas de maíz. Y claro, por 2 hectáreas los semilleros las tienen, pero no te las dan. Te piden más escala. Y por lo menos sembrar, no me acuerdo qué número le habían dicho a él, y un contrato de 5 años. Y no estamos consiguiendo ya maíz que no sea transgénico. Por suerte, uno de los productores del grupo hizo un trabajo muy interesante, que es a través de maíz híbridos, no de transgénicos, de maíz híbridos, que son cruzamientos nada más, pero entre el propio maíz, ¿sí? Hizo un trabajo de regresión hasta obtener la línea pura. La línea pura es un maíz que uno puede sembrar todos los años y guardarse la semilla. Entonces él ya tiene 4 maíces propios, ya todos los productores usan ese maíz, ya está medio resuelto el tema del maíz. Pero no tiene transgénico al lado, lo plantan en diferentes. Tenemos transgénico al lado y debe estar contaminado el maíz nuestro con transgénico. Pero como no certificamos, la gente le explicamos, pero es imposible que no se contamine. Porque si el vecino me siembra un transgénico al lado y la ley le permite sembrar un transgénico al lado del mío y el polen vuela 800 metros. En el horno. Sí, sí. Vamos a los animales un ratito. Antes de... Hay 3 cosas re importantes en la ganadería agroecológica: la alimentación, el bienestar animal y la sanidad. Vamos a explicar un poquitito de cada uno. La alimentación. ¿Qué buscamos? La autoproducción de alimentos, o sea, que el animal coma lo que hay en el campo. Para eso uno tiene que hacer mucho cálculo. Bueno, los que certifican orgánico, además se lo exige la ley, que un 70% al menos esté producido en el propio campo. Y el respeto a los hábitos de cada animal. ¿Qué significa eso? La vaca, principalmente en Argentina, se está criando a grano. Come maíz. La vaca es un animal que evolucionó para comer pasto. En los campos agroecológicos pasa algo tan simple como que las vacas comen pasto. Y así, se han perdido tantas cosas que a veces volver a lo simple parece complejo. Un rumiante que evolucionó para comer pasto, ese es otro. Son todas fotos de campos que no usan agroquímicos, las que van de fondo. Ese campo le va a criar más de 2.000 novillos. El bienestar. ¿Alguien conoce un criadero de aves, de gallinas ponedoras? Sí. Es la máxima expresión de la crueldad animal. Sí. El de engorde también. El de engorde también. Y lo más que no es devuelve. El de podro. Sí. Pero por lo menos están a piso, qué sé yo. Sí, lo van, ya lo tienen, por lo menos viven bien. Ya lo tienen sin duro. Sin lujo. La gallina, para el que no conoce, crían de a 4 gallinas en unas jaulitas de este tamaño. Les cortan el pico porque si no se matan entre ellas. Es un nivel de estrés, unos galpones que 200, 300 metros largos, no se ve el final del galpón. Es algo increíble. Bueno, este es un criadero agroecológico. Ven que se respetan ciertas condiciones donde la gallina puede caminar, escarbar, hacer vida de gallina. Y sí. ¿Qué buscamos esto? Movimiento libre, aire fresco, protección contra el frío, contra la luz, área para reposar. Bueno, que exprese su comportamiento natural y no le ponemos hora de luz de más. Vieron que la gallina, para que siga poniendo huevos, se le miente con las horas de luz. Claro. Se le hace creer que siempre es verano. En 2 días, 14 horas. Y con la sanidad, que es algo que siempre se pregunta, tratamos de trabajar desde la prevención. Con todo esto que expliqué, el animal comiendo bien, respetando sus hábitos, hay algunas técnicas sencillas como que son las monosales. La monosal es, se le pone, no traje foto, pero en una batea con compartimientos, como un comedero, se separan, por ejemplo, se le pone cobre, zinc, todo separado. Es increíble cómo la vaca come lo que necesita, un día va y lame el zinc. Y al cobre no le lleve el apunte. A lo mejor después de 5 días lamiendo el cobre. Saca lo que necesite y con eso se enferman muchísimo menos. O sea, trabajamos la salud desde una cuestión básicamente preventiva. El animal sabe, el animal tiene ese instinto de buscar lo que necesita, ¿no? No obstante, algún animal de vez en cuando se enferma. Las vacunas son obligatorias, es decir, por ser agroecológico no podemos no vacunar aftosa, por ejemplo. Aplicamos todo el plan de vacunas obligatorias, lo que no usamos es antibiótico. Sí, pero bueno, estamos dentro de lo obligatorio del país y bueno, se incluye. El antibiótico no. ¿Qué significa esto? Si una vaca o un animal se me corta con un alambrado y se infecta, no lo vamos a dejar morir. Lo tratamos con antibiótico, pero lo descartamos del sistema. Lo mismo. Hay un trabajo de selección que se hace tratando de que el animal que se enferma, que es más propenso a enfermarse, no deje descendencia. No voy a dejar las terneras de esa vaca que probablemente hereden esa facilidad de enfermarse, sino que los voy descartando. Bueno, algunos campos, para muy bien con el tiempo, sí. ¿Voy bien con el tiempo? ¿El tiempo? Les voy a mostrar algunos campos, de cada campo de esto es para hablar muchísimo, pero bueno, este es mi amigo Willy en Río Cuarto. Este campo tiene 3 hectáreas que hace básicamente fruto y horticultura. Venga, ahí está la horticultura entre los frutales, con algunos invernaderos. El muchacho este vende ya todo directamente al consumidor en bolsones, tiene su grupo de clientes y hace un bolsón con lo que saca, lo que haya en la huerta y vende. Este es Alpa Corral, esto ya es las sierras de Córdoba. Es un campo que ha integrado el monte nativo, que es el monte espinoso, con la ganadería de cría, la apicultura, porque el monte da muchísima flor, y la plantación hortícola, fruti hortícola. En ese tiempo que saqué las fotos hacía más frutilla, ahora hace un poco menos de frutilla y más aromática, y tiene algunas hectáreas agrícolas donde casi siempre hace maíz para los animales. Este es un campo muy interesante. Este campo está en Adelia María, que está al sur del Río Cuarto. Usa un sistema de pastoreo que se llama Boisen, que es francés. El pastoreo Boisen está inspirado en los que crearon el método hace como 60 años ya. Pensaron en cómo los suelos de las grandes praderas del mundo, tanto puede ser Estados Unidos, con donde existía el pasto con grandes rumiantes, con los bisontes, o en África, en la sabana africana, con los ñu, por ejemplo. ¿Cómo es que esos suelos fueron pastoreados durante tanto tiempo por esos animales tan grandes y cómo serían fértiles? Y se dieron cuenta de que eran grandes manadas que se asentaban por poco tiempo y aparecía un predator, los corría y se iban para otro lado. Entonces eran pastoreos cortos y con alta carga. Y eso lo llevan a campo con boyero eléctrico. Entonces, ¿qué significa? Este campo, por ejemplo, tiene 300 hectáreas y tiene 1000 vacas, hace ganadería de cría, son estas muchachas, 1000 ovejas, y ahora la grupo de cría de pollo, que son excelentes, el pollo a pasto. Me terminó el último prejuicio, que no el último que tengo, debo tener la estantería llena de prejuicios, pero el último prejuicio que se me desarmó fue de que el pollo a pasto es más lerdo que el pollo de criadero. Y cuando saca a esta gente, la primera tanda de pollos, le digo, ¿cuánto tiempo te llevo? Le llevo la misma cantidad de días. Nunca me había preguntado. Yo siempre pensé que era mucho más lerdo. Sin embargo, lo inscribo en la categoría ese de prejuicio, ¿no? Pensé, pues bueno, porque siempre me dijeron que era más lerdo, nada más. Nunca había visto un sistema de pollo criado a pasto. Sí. El cerdo al aire libre también tiene el mismo. Cerdo. ¿Aquí? ¿En este campo o no? En otro. Los pollos comen grano igual. El pollo tiene grano, sí, tiene maíz molido, pero come muy poco maíz molido. Y esos jaulones lo corren una vez por día. Es el pasto es el mismo. Sembraron seis pastos, de alfalfa, trébol blanco, cebadilla, festuca, pasto ovillo y raigrán. Se siembra todo junto por una cuestión de que nunca falte pasto, si el año viene más seco, si viene más húmedo, si es invierno, si es verano, siempre hay un pasto. Y se va rotando, y de esa manera este campo que era agrícola, de revolución verde, de transgénico, soja, maíz, ¿sí? Y que en realidad la familia entra en crisis por eso, porque era el campo de los abuelos, y ya habían tomado el mando ya de la generación intermedia, de 50 años, por decirse, ya vienen pidiendo cancha a los más chicos, de 20, 20 y algo, y los padres pensaron en qué campo le había dejado el abuelo, que era un campo ganadero de tambo, y qué campo le estaban dejando ellos a los hijos, muchos años desde soja, maíz, y bueno, y deciden cambiar, y encuentran este método, y hoy están felices con esto. Ya les voy a mostrar los números de este campo. ¿Hace cuántos años que...? Hace 3. Sí, sí. Esto es Pueblo Mampa en Villa María, una organización social. Hacen agricultura, sobre todo trigo, porque lo muelen y lo venden como harina. Tienen huerta, algún criadero de gallinas. Vamos a pasar un poco más. Eso es un campo que mezcla la agricultura extensiva con la horticultura. El producto estrella de este campo es la papa. Es muy difícil producir papa agroecológica. Este hombre llegó a producir un gran productor de papa, de ajo, como ven ahí. Esta es una huerta en Villa General Belgrano. Lo que ven allá es un cultivo de amaranto, que tiene muy buen valor comercial, ahí se está secando, tiene buen manejo con invernadero. Creo que después sigue otra huerta ahí cerquita en Amboy, que está también a la sierra de Córdoba. Tiene una plantación grande de frambuesa. Sí, frambuesa silvestre. Sí. Todos estos campos no usan ninguno, ni agroquímico, ni transgénico, ni confinamiento animal, ¿no? Esta es otra huerta, este tiene media hectárea, que les decía, otra huerta de las tapias, ya en el valle de Tras la Sierra. Tiene un almacén ahí sobre la ruta, entonces es como doble propósito. Vendes. Que ha hecho el consumidor. Y captó la oportunidad. ¿Vos sabés que vienen de otros pueblos? Por ejemplo, yo nunca hubiera pensado. ¿Sabes cuál es el producto principal? La rúcula. ¿Cómo la rúcula? Sí, sí, vendo muchísima rúcula. Vienen de otros pueblos a comprarle rúcula. Sí, pero bueno. Está un poco de moda también. Entonces, bueno. Siempre producen rúcula. Acá está el campo. ¿Quién preguntaba por los chanchos? Este es un campo en Inribilla, que está bien al este, bien bien al este de Córdoba. Es un campito chico que tiene la mayor diversidad animal que yo conocí. Tiene de todo lo que... Ahí puse algunas fotos y todo criado acá. Cabra, vaca, oveja, chancho, tiene pato, gallina, gallineta, pollo. El productor le gusta muchísimo. Y los chanchos siguen pastoreo. Ahí están pastoreando un rastrojo de maíz. Pero también los hace pastorear sobre la pradera consociada. Este es una esparraguera en alta. ¿Conoce la planta de espárrago? ¿De qué? De espárrago. La planta de espárrago. Hacer espárrago orgánico es algo sumamente sencillo. El espárrago no tiene. Compite muy bien con los malezas, esa mata. Crece 7 centímetros por día. Impresionante cómo crece. Se corta el tallo. Lo que se come es el tallo, es una raíz que le van brotando los tallos y. En ese campo pasan 4 veces por día cosechando. No es que al mismo brote le... sino que... Pero se van a creer. Tienen cuadrillas que pasan. pasan, no sé, a las 10 de la mañana, a la 1, así, en horario fijo, y bueno, si ven algún tallo que todavía no tiene el alto oro, lo dejan y lo cosechan al último, por ejemplo. O sea, es algo que crece. Producirlo de manera agroecológica no tiene grandes secretos, ¿sí? Este campo tiene una planta procesadora y ahora le ha incorporado algo de horticultura para diversificar. Tiene 40 hectáreas, 40 hectáreas de espárrago, es un campo enorme. La Matilde, que es un emprendimiento inmobiliario en San Javier, el Valle Tras la Sierra, en realidad es un loteo con campo al medio, que ofrece, puedes hacer tu casa y también podés participar tipo con parte de la producción de con acciones. Con acciones. Interesante. Bueno, tiene 3 hectáreas de viñedos, huerta, un tambo de cabras que anda muy bien. Bueno. Y ahora, si me queda un poco de tiempo, les cuento algunos datos de mi tesis. Seleccioné 12 campos, como les decía, que están ubicados. Traté de abarcar la mayor diversidad ecológica de la provincia. Por eso delimité, bueno, no lo delimité yo, tomé una delimitación del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y medí 4 campos en cada zona. Esos son los campos, no importa, pero para que vean, el más grande tenía 300 hectáreas, el más chico tenía media hectárea. Y me dio un montón de cosas. Estas son algunas económicas: el empleo, la especialización. La especialización es de todos los ingresos, cuánto depende del ingreso principal, que es un riesgo de los campos. Porque por ahí uno va a estos campitos y dice, hace un montón de cosas, sí, pero a lo mejor el ingreso principal, el 80% del ingreso depende de una sola cosa. Entonces, no es tan diverso el campo, es diverso para la foto, ¿entiendes? Pero eso. Estos números, la idea es que están pensados para ayudarlo al productor a corregir algunas cosas. Es decir, a veces no es consciente de esto. Digo, mirá, está todo muy lindo, pero el día que se te caiga el precio, del cual depende el 80% de los ingresos, va a estar en problema. Y me di 2 indicadores que a mí me parecen muy importantes: el margen bruto por hectárea y el margen bruto sobre el costo directo. Sobre todo el primero, el margen bruto es la diferencia entre los ingresos y los costos de una actividad. A lo que gano le resto lo que gasto. Y lo divido por la cantidad de hectáreas para poder comparar. Porque si no, si alguien ganó 100.000 pesos y otro ganó 2.000, si no tengo la cantidad de hectáreas no me sirve de nada. Yo sé que el de 2.000 tenía una hectárea y el de 100.000 tenía 1.000.000 de hectáreas, no sé. A todo, las 24 cosas que me di, que no les voy a contar de todo, pero a todo les puse un valor mínimo de 1 y máximo de 5 para poder sacar conclusiones. Por ejemplo, medí la incorporación de materia orgánica al suelo. El campo que no incorpora nada sacó un 1. El campo que incorporaba al máximo sacó un 5. Y así en niveles intermedios. Y medí algo que le llamé sustentabilidad, que es bastante hablado. Y lo que les quería mostrar es que el valor promedio de todas esas 24 cosas me dio un valor promedio de 4 en los 16 campos. O sea que son campos que dieron valores altos prácticamente en todos los indicadores. Los que están abajo de la A, la O, son los campos. No les puse el nombre por una cuestión de, en mi tesis, de un secreto estadístico. Es decir, no lo puedo mandar al frente a un tipo que me dio información. Por eso los campos van de la A a la O, pero dieron números altos. El 5 es el valor máximo y hay campos que prácticamente uno podría decir que no tiene que cambiar nada, que andan re bien con lo que están haciendo. Y hay 2 cosas que les quiero mostrar que me parecieron muy interesantes. El valor categórico del margen bruto por hectárea. El valor categórico es del 1 al 5. ¿Cómo lo calculé esto? Porque es muy difícil, porque acá tenían tambos de cabra, huertas, de todo, agricultura, ganadería. Y bueno, tomé, la provincia de Córdoba está dividida en departamentos. Tomé del departamento donde está ubicado el campo, uno va al Censo Nacional Agropecuario, el último, y tiene las actividades principales. Tomé las 4 principales. Vamos a suponer, para el departamento Río Cuarto, era la soja, el maíz, la ganadería bovina de cría y la ganadería bovina de invernada. Son las cuatro principales. Si el campo que yo evalué, el margen bruto por hectárea de ese campo era mayor que las cuatro actividades, sacaba una nota de 5. Si era mayor que 3, sacaba una nota de 4. Si era mayor que 2, sacaba una nota de 3. Y así, si era menor que las 4, sacaba una nota de 1. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. 14 de los 16 campos sacaron 5. O sea, que 14 de los 16 campos, la ganancia que tuvieron por hectárea fue mayor que todas las actividades principales de la zona. La ganancia de un campo de Río Cuarto, ecológico, dio más plata. Sí, no es que era poco rentable. Que la soja, que el maíz, que la ganadería de cría y que la ganadería de invernada. ¿Sí? En todos los campos de Río Cuarto, que son estos cuatro. Ya le di un dato ahí. Y los otros dos campos sacaron un valor de 4. O sea, fueron mayor, de las cuatro actividades de la zona, fueron mayor que 3. O sea, también son números muy, muy interesantes. Para atacar el último mito, traté de ablandarlo un poco, ¿no? Acá separé los extensivos, los que tienen una cantidad de hectáreas más grande, y los comparé con la revista Márgenes Agropecuarios, que es una revista especializada, por ahí alguno la conoce, es una publicación mensual muy reconocida que saca los márgenes de la actividad agropecuaria mes por mes. Para el mismo periodo comparé los campos que había evaluado yo, los extensivos, con las actividades, el margen bruto de esas actividades, de las principales, maíz, sorgo, girasol. La primera conclusión, la primera sorpresa que me llevé cuando trabajo con los datos de la revista Margen Agropecuario, es que el principal margen no lo dio la soja ese año, lo dio la ganadería cría, según la revista especializada. Ganadería cría ese año dio 1.566 pesos por hectárea. Para mi soja de segunda, 14. Sí, pero fue un año donde fue muy raro, llovió mucho de forma tardía. Pero fíjense, todos los campos agroecológicos que medía extensivo dieron mucho más. Este es el campo que les decía que hace pastoreo Guasín. 14.000 pesos al año. Sí. 300 hectáreas. No, les va muy bien. Les va muy bien. Y bueno, no solo que les va muy bien. Ecológicamente es un campo que está está recuperando el suelo que perdió, porque está ganando materia orgánica con todo el bosteo animal. 5 millones, 4 millones, 100 mil. Y después. Dos camionetas. Después hay otra cosa, el productor me decía, el productor que es veterinario, le encanta los animales, me decía, bueno, haciendo agricultura yo todos los años poníamos una fortuna en cada hectárea y después vendíamos, y algo quedaba de eso, pero ahora veíamos pasar un montón de plata. Y dice, lo que más nos llamó la atención en los primeros años es que no gastamos, y ahí está el secreto de esos márgenes. No porque ganen mucho más en bruto, sino porque no gastan. No compran semilla, no compran fertilizante, no compran agroquímica. Cuando vos te das cuenta, gastan un poco de gasoil, no gastan más nada. Entonces, la ganancia, aún en algunos casos que le rinda menos, que en algunos casos se ha dado, la ganancia siempre es mayor. Siempre es mayor. El riesgo es menor. El riesgo es mucho menor. Es como el cultivo de trigo y lino. Haciéndolo como nosotros lo hacemos, con químico y todo, ¿no? O sea, como se está haciendo hoy, la mayoría, digamos. El lino, vos tenés margen pequeño de ganancia, pero regás menos. Sí. Si vos tenés una piedrada, te va a tumbar todo el trigo y te orina de la misma manera, no porque ese trigo no te lo va a tumbar, pero vos perdés menos. Es mucho más estable, sí, mucho menos riesgo. Y otro que me parece muy importante mostrarles el empleo. Y esto es para discutir, pero yo consideré más sustentable un campo que genera empleo. Porque uno de los problemas principales del campo es que se ha transformado en una fuente de desempleo. Este dato son las hectáreas por puesto de trabajo. A ver, lo voy a intentar explicar. Tomando los de Río Cuarto, por ejemplo. En Río Cuarto hay un puesto de trabajo cada 382,5 hectáreas. En los campos convencionales, que son estos. Los rojos son los extensivos. No importa. Estos cuatro son los campos convencionales de Río Cuarto. Cada 382 hectáreas hay un puesto de trabajo. Pero fíjense el valor ecológico. Cada 75 hectáreas un puesto de trabajo, cada 87, cada 34. Es un campo que genera mucho más empleo. Mucho, 5 veces más. Sí, sí, sí. Sí. Es muy, y si se fijan, el patrón se repite prácticamente en todo, ¿no? Son campos que generan empleo y que, pensando en una cuestión social, en una en esto del para qué se hacen las cosas, y tantos problemas de desempleo que tenemos en nuestro país, ¿no? Es cierto, hay otro debate también que se puede dar, que es decir, la gente tiene que querer ir a trabajar al campo, que es algo que se ha perdido. Nos está costando encontrar gente con vocación de trabajo rural. La gente se ha urbanizado emocionalmente, quiere vivir en una ciudad y tal vez prefiere trabajar en un ciber, sin desmerecer el que trabaja en un ciber, pero prefiere trabajar en tal 10 horas por día metido ahí, que estar 8 horas por día en un campo de estos, que son una maravilla, pero bueno. ¿Los valores de empleo también estaban incluidos en el RINDE anterior? Sí, sí, sí. El margen de los campos lo saqué, incluso, a ver cómo te explico, contando como que el productor se pagara su propia mano de obra, por más que no se le pague. Uh-huh. O sea, si alguien trabaja solo él en el campo, lo conté como que se le pagaron a empleado, claro. Porque si no es como que estoy hay un costo oculto ahí. Sí, sí. ¿Y el precio es? Le puse precio. Le puse precio, sí, sí. Un sueldo más o menos bueno, ¿no? ¿Eh? Un sueldo más o menos bueno le pusiste. Le puse, sí, un sueldo de capataz, de una revista especializada, ya que es la marca líquida, que publica también los sueldos. Yo no me acuerdo cuánto era, porque son datos del periodo 2014-2015. Pero le puse un sueldo de capataz proporcional al que trabajaba todo el día. Le puse uno, por ejemplo, que trabajaba. Algunos me decían, mirá, yo trabajo mediodía o el 60%. Bueno, le fui poniendo, pero siempre manejándome con sueldo de capataz. Algunos mensajes para terminar esto y para pasar a las preguntas. El tema de no perder la esperanza de esto, para mí esto, traer estos campos, yo voy a donde me llamen a presentarlo, porque creo que generan esperanza, porque el diagnóstico de lo predominante es duro. Yo veía que de las charlas de esta mañana, que bueno, son gente que sabe mucho y todo, pero uno se queda medio con una sensación de decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Como con un nudo en la garganta, ¿no? Bueno, yo nomás quería mostrar que hay gente que lo está haciendo y le va bien. No significa que a todo el mundo que lo haga le va a ir bien, porque se puede ir mal también con esto, ¿sí? Como cualquier actividad humana, como cualquier cosa. Pero que es un camino, y es un camino que para mí es muy esperanzador, porque los resultados son muy buenos. El mejor resultado que no se puede medir, que lo hablábamos con alguno en el almuerzo, es el interno en cada productor. Es algo que uno ve que han cambiado tanto, para mejor, ¿no? Que se sienten gente. Cuando arrancamos con todo esto, tenían hasta una cuestión de aislamiento, de soledad, de falta de reconocimiento, hasta de observación social, de decir, mirá lo que está haciendo este ahí en el campo, con los prejuicios, a veces hasta de soledad intrafamiliar. Es decir, a veces en la propia familia pasa que, bueno, hay ideas diferentes y a veces uno no te acompaña, pero ¿por qué no alquilar para soja y listo? ¿Sí? Y bueno, el cambio que el poder vivir en paz con lo que uno hace, la satisfacción que uno ve en el productor en poder ofrecer un alimento sano, o sea, porque también se vive. Yo coincido con lo que decías vos, El agricultor es el primer afectado en esto, pero el que aplica un veneno, que es consciente de lo que está aplicando, no quisiera, pero si, lo que pasa es que a veces, bueno, estas cosas no se conocen o no hay apoyo, hay un montón de variables ahí al medio, ¿no? Pero el sistema te lleva, no conoces, no podés salir, vivís muy el día a día, no hay número, nadie difunde estas cosas o hay muy poca difusión. Pero bueno, un gran desafío para mí es que estas cosas se conozcan y de a poco que la gente se le vaya animando. Y hay cosas que son increíbles, por ejemplo el miedo a las plagas, que eso se pierde. No hay gran problema de manejo de plagas cuando el campo está estabilizado, ¿no? Bueno, y la última frase, a mí siempre me gusta dejar un mensajito de otro, en este caso de Einstein, que decía que es muy difícil resolver los problemas pensando de la misma manera que los creaste. Entonces, porque digo que hay veces que se buscan mucho las salidas desde el mismo lugar que originaron los problemas, y es muy difícil que quien fue parte del problema también te venda también del problema y la solución al mismo tiempo. Se intenta a veces, pero yo creo que no es fácil, por otro lado, pensar distinto, porque es un cambio que uno tiene que hacer interno, ¿sí? Con alguien también hablamos en el almuerzo de cuál era el principal cambio. El principal cambio no es técnico. Las tecnologías las encontramos, las hablamos, pero el principal cambio está dentro de uno mismo, en decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Y qué estoy haciendo? Y pensarse un poco distinto. Y a veces la gente llega por distintos caminos a esto, y a veces llega más de golpe, pero también es muy útil que llega dando pasos cortos. Decir, bueno, a ver, yo trabajo mucho al menos con los pasos cortos. Decir, bueno, para, hagamos un lote, probemos este año, hagamos maíz como lo venía haciendo, y hagamos un lote del maíz de mi amigo sin fertilizante. Probemos con los fertilizantes estos líquidos que están más, a ver cómo te va, y después sacamos las cuentas. Y ya con un año sacado las cuentas, ya es otro cantar. Y otra cosa en la que creo es en el trabajo conjunto. Estos productores yo creo que pudieron mejorar mucho porque trabajaron en grupo. Y eso es fundamental, porque de esa situación de aislamiento, de casi soledad, el encontrarse, el trabajar coordinado, reunirse una vez por mes, llamarse telefónicamente durante ese mes, pedir consejo, pedir opinión de otro, ¿ver? También es cierto que el problema que uno tiene técnicamente, alguien le ha pasado y alguien lo resolvió en algún lado. O sea, tampoco estamos inventando cosas que no se hayan inventado. Entonces a veces es cuestión de preguntar, de pedir sugerencias. Bueno, muchas gracias, y si quieren preguntar, nos seguimos con ustedes. Lograste parar el reloj. No me digas. Buenísimo. Gracias. Bueno, no sé cómo anda. Está aquí abierto. Lo voy a hacer. Para reaccionar frente a lo que hemos escuchado. Ya con los pies concretamente sobre los campos. Yo escuché una frase que dije la semana pasada en el encuentro de serie, era de Diaconía. Decía uno, el agricultor no sabe, pero es el único órgano familiar que vive con su familia. Porque los que son empleados se van a la mañana y si vuelven a mediodía o comen y se van otra vez. Y el agricultor no, está todo el día con la familia. Entonces, cuando se puede, ¿verdad?